Hasta las cuatro paredes me ahogan y siento dolor. Todo me recuerda a ti, todo me lleva hasta ti. Soy una colección de fotos que no tiene a dónde ir. Me siento atrapado porque jugando al amor me quedé. Perdidamente enamorado, terriblemente ilusionado por tu amor. Solo a tu lado encuentro la paz a mi interior. Perdidamente enamorado, desesperado porque pierdo la razón. Y de repente abro las puertas de mi corazón y tú ya no estás. Y sé que no estás a mi lado, pero aún sigo perdidamente enamorado de ti, corazón. Y no se agüiten, mis alacranes musical. Hoy, preguntando a la gente si saben en dónde está. Sé que ellos me mienten, porque tú lo sabías también. Encontrado en mi puerta y no sé ni qué decir. Que me perdones, quiero que sepas que ahora estoy perdidamente enamorado, terriblemente ilusionado por tu amor. Solo a tu lado encuentro la paz a mi interior. Perdidamente enamorado, desesperado porque pierdo. Y tú ya no estás.